resbalaba muy bien. Mi negra ama con su fe y su fe, con la ayuda de sus yernos se sembrando un burdel. Mis 10 cabezas hacen el amor, contagiando a la ciudad de la sin destrucción. Intercede algún tiempo y la pone de gastón. Verme caer en el pozo de la intolerancia, haces muy bien. Míralos, son convertidos Jerusalén, se dan de hostias por un trozo de fe. Si yo te llevo el tiempo mi nombre pronunciar, ante ti tus catarros, sabes que no podrás. Las religiones por mí trabajan ya, la santa inquisición, integrismo musulmán, judíos, extravarias, testigos de Jehová. Vivo encadenado a tu piel, soy el lado oscuro que cada hombre quiere esconder. Soy lo que nadie deja ver, las calles son mi escuela donde enseño a perder. Vivo encadenado a tu piel, a tu piel. Soy lo que nadie deja ver. Las calles son mi escuela donde enseño a perder.